Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal, amigos de su podcast favorito? Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión es una edición especial porque, bueno, lo estamos grabando en un día que es poco habitual que lo grabemos. Y bueno, hay un montón de cosas que queremos platicar. Se recordarán que estos últimos capítulos del podcast han sido dedicados a proyectos de archivo, a proyectos que tienen que ver con los archivos audiovisuales. En México, hemos platicado con un par de cineastas que sus documentales, pues básicamente están hechos con material de archivo, algunos proyectos que están buscando rescatar estos archivos. Y bueno, la idea surgió porque, pues por primera vez en la historia del IMCINE, de esta institución que es la que debe procurar y fomentar el cine en México, por primera vez, pues han dedicado una parte de, pues ya no digamos de su presupuesto, ¿no? Sino de todo lo que involucra darle seguimiento a proyectos de archivo. Entonces, hay una cosa que esta administración se inventó que se llama el Focine, que me parece un invento fantástico porque han podido repartir, pues ahí algunos dinerillos a muchos proyectos de toda índole, incluidos proyectos de archivo, que insisto, esto me parece fantástico. Y pues aquí tenemos a dos representantes de esta área del IMCINE, que también esto es distinto pues a comparación con otras administraciones, pues está descentralizado. Ya nos contarán cómo anda el clima por allá, pero bueno, primero quiero saludar a el paladín del cine experimental tras fronteras, Maestro Bunt, ¿cómo anda ya en el Monterrey canadiense? Pues curiosamente, contrario al Monterrey mexicano, pues aquí está lloviendo bastante. Entonces, pues toda la tarde ha estado llueve y llueve, lo cual es una maravilla. Porque, ¿quieres decir que allá sí hay agua? Allá sí hay, acá sí hay agua. Entonces, pues está bastante... lo cual es un descanso ante los terribles días de calor que hemos tenido aquí, pero pues bastante bien, bastante agradable, y aquí en compañía de John Wayne y así se llama la gatita que estoy cuidando. Entonces, si ven que huyo de pronto, okay. es porque pues ya está viejita y hay que apapacharla y cuidarla, pero estamos todos muy bien. Muy contentos también, muy contentos con nuestras invitadas del día de hoy, porque sí, como dices, efectivamente, como el archivo es una de nuestras preocupaciones en el podcast y en general en Ultracinema, el archivo es como parte importante y es bien interesante que lo que nos van a platicar justamente porque, pues bueno, es como el testimonio, ¿no? De nuestro paso por este punto azul que es este planeta. Entonces, pues a darle. Sí, sí, sí. Nos tiene muy contentos que aceptaran la invitación. Voy a dejar que ellas mismas nos cuenten sus títulos nobiliarios porque La verdad es que no me los he aprendido, o digo, las conozco en el plan, por supuesto, profesional, personalmente. Creo que solo he platicado en vivo y en persona con Lucía hace muchos años en la pandemia, y Alejandra la conozco de la virtualidad. Entonces, Lucía Antares, Alejandra Velázquez, bienvenidas a Nada es Original. ¿Cómo están? Gracias, Micha. Efectivamente, te salgo debiendo todavía las enchiladas potosinas que platicamos ya hace una pandemia atrás. Pero sí, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Micha, que te apreciamos mucho, con el compañero de aventuras. Yo también tengo algunos compañeros de aventuras que son los que las locuras siguen el rollo. La Alejandra también, de repente, nos seguimos el rollo. Antonio, mucho gusto. Y bueno, antes de ya seguirme con las credenciales, pues ahí a Alejandra también querrá saludar. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy ofendida estoy, Lucía, porque yo pensé que te ibas a decir que yo, igual que Antonio es el que le seguía la cura a Micha. Bueno, sí. Y dije, la Lucía, ahorita me va a dejar ver en la gloria porque va a decir que efectivamente yo soy lo mismo para ella, ¿no? La que la sonsaca y la que le sigue la cura. Sí. Entonces, pues, y como sí, que lo dudó, ¿verdad? Como que lo dudó. No, dije, no, pues es que dije, no, vamos como, a ver. Como que lo quería decir, pero sí, le dio pena. Entonces, pues aquí no estamos, ¿no? Para esas cosas, que falta de confianza y profesionalismo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. No, pues nosotros más que contentos y agradecidos, pues que se dieran tiempo de platicar con nosotros. Tomen en cuenta que nadie nos escucha. La única persona que escucha todos los capítulos es la mamá de Antonio, y eso es para fiscalizarlo, que no diga alguna mala palabra o que... Entonces, de ahí en fuera, ustedes siéntanse libres, pues, de expresarse. Digo, sí las tenemos aquí en esta calidad de representantes del trabajo que están haciendo, pero más que nada, pues, como ya lo decía Antonio, el archivo es una cosa que para Ultracinema es fundamental, es fuente de donde los cineastas pueden abrevar, y nosotros desde el principio hemos abogado, pues, porque se les vea desde otra forma. Entonces, por eso admiramos muchísimo lo que están haciendo, y bueno, pues quiero que nos platiquen un poquito acerca de esta situación. Es una... iba a decir, es una beca, no, más bien es como una especie de subsidio, ¿no? Es un subsidio. Que este es el segundo año que lo otorgan. Tuvimos aquí a Ezequiel Reyes, del Archivo Reyes, que este año se lo ganó. A Noyuli Jonard, que también del Archivo de Dominico Jonard fueron acreedores de este apoyo. Y tuvimos a... Priscila, 6 de julio. Priscila del canal 6 de julio, que también nos contó, estuvo fantástico. Entonces, son algunos de los proyectos que este año apoyaron. Entonces, pues si quieren empezamos por ahí, que nos cuenten cómo surge este interés del IMCINE, porque crean, de hecho, decía yo, esta área de vinculación regional y comunitaria es nueva, es de creación de esta administración. Ni siquiera están en la Ciudad de México, están en Sonora, lo cual también le da un agregado, porque... Pues sí, ¿no? Ahora sí que ahí empatamos un poquito. Nosotros somos itinerantes, la itinerancia militante que profesa Ultracinema, pues nos ha ayudado a expandir fronteras. Entonces, pues no sé, si quieren empezar por ahí, contarnos un poquito sobre este apoyo del FOCINE para archivos. Si quieres, Micha, te platico un poquito de el contexto, como dices, de qué es lo que hacemos y cómo surge, y Ale ya podrá ahondar muchísimo más profundamente sobre, pues, el perfil y la enorme diversidad de proyectos que ahorita están trabajando con el apoyo de FOCINE. Te platico, así como ya en el lenguaje formal de la administración, nosotros somos la... Pertenecemos a la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, que es una dirección que empieza a operar a partir de esta administración bajo la idea creativa de María Noval, que es nuestra directora general, que pues tenía muy claro, ¿no?, que pues la descentralización desde el centro es compleja, entonces, pues qué mejor que tomar algunas como acciones que hablaran como en la práctica de la descentralización. Entonces, por eso es que estamos nosotros acá desde, desde Sonora, con todas las complejidades que eso implica, ¿no? Las complejidades desde administrativas de cómo te mando este archivo firmado, hasta las reuniones y cómo nos conectamos. Y la verdad es que cuando toda esta virtualidad comenzó en la pandemia, nosotros ya traíamos un montón de anécdotas, ¿no? Con las llamadas Zoom, con todas las reuniones por Zoom. El horario, ¿no? También. Además, el horario es una locura. Sí. Estamos nosotras aquí con dos horas más temprano. Entonces, de repente, las reuniones a las 10 de la mañana en Ciudad de México, pues son las reuniones a las 8 de la mañana nuestras. Entonces, pero también digo, creo que para nosotras ha sido toda una experiencia, y también para las y los compañeros en Ciudad de México, también los obliga como a flexibilizar, a entender, a empezar a ver el país como un universo muy, muy amplio, ¿no? Donde efectivamente acá estamos, de repente el calor nos calienta literalmente la cabeza y no traemos mente para entrar a una reunión porque venimos todas acaloradas, o este tema de las dos horas. Y a nosotros también nos mueve a plantear formas de que puedan eficientar la comunicación, que lo puedan permitir, hasta la misma barrera del lenguaje, del tono. De repente decimos, no estamos enojadas, ¿no? Es que sí, de repente lo hemos golpeado, ¿no? Pero entonces ha sido muy interesante eso, porque pues sí, querramos o no, todo eso permea en el trabajo y en la perspectiva que buscamos. Entonces, esta dirección, tenemos aquí a nuestro cargo dos convocatorias de FOCINE, que el FOCINE es el Programa de Fomento al Cine Mexicano, que surge a raíz de toda la revolución que se dio entre 2019 y 2020. Es el programa que entra a sustituir de alguna forma los fideicomisos y a seguir fortaleciendo el cine. Este consta de 13, son 12 o 13, disculpen, se me trae una laguna mental, de tres vertientes: la vertiente de producción, la vertiente de exhibición y la vertiente de acervos. Y como dices, Micha, pues es la primera vez que se considera el acervo y la preservación como parte, ¿no?, de un programa con tanto peso, porque bueno, además el que existe ese programa también habla de que tiene que haber recursos a fuerzas para eso, ¿no? Entonces sí consolida bastante esta propuesta, esta visión. Nosotros tenemos aquí la convocatoria, o coordinamos desde acá la convocatoria de producción en colaboración con los estados, que es una convocatoria enfocada a proyectos que tienen que tener su equipo creativo y su producción, y el peso tiene que estar desde una visión de las regiones del país. Y tenemos esta de acervos, ¿no? Que pues ya conforme les vayamos platicando, pues sí, es una diversidad increíble, ¿no? De proyectos y de acervos y archivos de los que no se había hablado, que no estaban realmente en el mapa, porque trabajan en otras formas, los recursos que tienen son otros, y lo que plantean es una forma distinta a la que se ha venido trabajando, como en los como estos archivos institucionales, ¿no? Entonces, bueno, esta dirección tiene a cargo esas dos convocatorias de FOCINE, y tiene a cargo otros programas como Polos Audiovisuales, que es un proyecto que tiene muchos años de formación, a capacitación y formación audiovisual en los estados, como el ECAM, que es el estímulo de creadores para comunidades indígenas y afrodescendientes. Trabajamos acá el área de fortalecimiento a proyectos de formación audiovisual comunitaria, que son todos estos proyectos que hacen formación desde una visión independiente, no institucional. Entonces, que también ha sido muy padre entrar en contacto y en conocimiento de estos proyectos, que normalmente van de la mano tanto con exhibición como con acervos, porque normalmente estos proyectos son proyectos que van generando un acervo en la región donde se realizan, como por ejemplo lo es el mismo acervo de Polos Audiovisuales, que desde el 2016 se ha estado realizando y representa los proyectos y los cortos que se han grabado a raíz de este proyecto, pues son realmente un acervo, como lo son, por ejemplo, los talleres que organizan en diversos como parte de diversos festivales, muestras, jornadas. Pues lo que se produce ahí pasa a formar parte del acervo audiovisual de esas comunidades. Entonces, un poco la intención y la perspectiva desde la que trabajamos en la jefatura de acervo regional, que está a cargo de Alejandra, es esa, ¿no? Es como darle, empezar a poner el reflector sobre estos acervos que no son un acervo representado por una gran institución, pero que son igual de valiosos y que hablan de una diversidad histórica, de una diversidad de comunidades, de cosmovisiones, de pensamientos, ¿no? Entonces, hacia allá va encaminado lo que intentamos hacer haciendo marometas, también aprendiendo a hablar el lenguaje administrativo y pues de la burocracia, aprendiendo a navegarlo y a intentar como compaginar estas dos cosas, ¿no? Ver cómo, qué estrategias armamos para ir en el camino de la administración pública, pero también a través de ir fortaleciendo estas visiones. Entonces, así como a resumidas cuentas es de lo que vamos. Si quieres, Ale, tú platicarles ya en esta locura que fue entre 2019-2020 armar Focine, pues se plantea desde un inicio que tiene que haber una vertiente de acervos, para la directora general fue como, para María más bien fue algo que era, ¿no? O sea, era algo que tenía que suceder y pues se le fue dando forma poco a poco, ¿no? Entonces, Alex, ¿quieres tú ahí retomar esta travesía? Pues sí, ¿no? Lucía dio buenísima, viaje por todo el contexto de la situación de la dirección y del trabajo que se hace desde acá. La convocatoria, como dice, desde el inicio de esta administración se tenía pensado en el trabajo con los acervos regionales, desde una perspectiva descentralizada. La dirección tiene sus oficinas en Sonora, pero tenemos a personas trabajando en el equipo en la Ciudad de México. Hasta hace poco en Guadalajara y en Chiapas todavía tenemos gente también. Y ahorita pues en Sonora estamos entre Hermosillo, Ciudad Obregón a veces. Entonces, como dice Luciano, debido a la virtualidad, nosotros ya estábamos preparadas, ya no la sabíamos lo que se tenía que hacer para mantener un contacto a la distancia, porque es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos a trabajar aquí. Pero si recuerdan cuando pasó todo esto de el inicio de la pandemia, de cuando ocurrió la lamentable desaparición de los fideicomisos, pues hicieron unas mesas para ver qué se iba a hacer, estaba ya empezando a planearse el Focine, y se hizo una mesa específicamente sobre los acervos, sobre trabajo con acervos. Desde ahí se escucharon mucho las opiniones, las inquietudes, las preocupaciones que tenía la comunidad archivística del país, que pues como tú sabes, Micha, y como Antonio me imagino también conoce, pues o sea, todos saben quiénes son todos han estado trabajando, han estado en esa trinchera desde hace muchos años, y es una comunidad, que trabaja con mucha pasión, ¿no? O sea, trabaja con, porque no le quedaba de otra, no había un apoyo directamente a los archivos, y eso es algo que siempre tuvimos en mente, ¿no? O sea, el apoyo económico a los archivos audiovisuales en el país no existía, ¿no? Y en Latinoamérica había un par nada más, si no me equivoco. Es la primera vez que existe en el país, que nosotras sepamos, ¿no? Que nosotras tengamos, porque es algo que estuvimos revisando, un apoyo sobre todo pues gubernamental, para los archivos audiovisuales, y pensando en eso también, y desde la perspectiva que intentamos nosotras, como pues antes que servidoras públicas, Lucía es cineasta, y yo soy una simple mortal que disfruta del cine y disfruta de que los ciudadanos tengan el acceso a sus derechos, como lo son el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotras tratamos de manejar siempre que las convocatorias, tanto la de apoyo con colaboración con los estados, que se encarga principalmente Lucía, y acervos, que me encargo principalmente yo, pero con la supervisión de Lucía y de Mónica Luna, nuestra directora del área, siempre ha sido tener una visión que favorezca a una ejecución de los convocatorias que favorezca a las visiones de fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que favorezca a dentro de lo posible a las personas que sean nuevas en esto del archivo audiovisual, de la preservación audiovisual, y eso se puede ver en los resultados de la convocatoria del año pasado y de este año, ¿no? Antepasado, empezamos con todo el trabajo de conformación de los lineamientos de la convocatoria, no tuvimos vacaciones en diciembre, estuvimos el 24 de diciembre, 25, o sea, todos estos días trabajando para enviar los lineamientos. El año pasado fue igual porque los lineamientos sufrieron algunos cambios y revisiones de acuerdo a los errores. Es la primera vez, ¿no? O sea, el año pasado fue la primera vez que existía el FOCINE y era la primera vez que existía un apoyo a acervos, a la conformación de acervos. Entonces, pues era, había... estábamos destinadas a cometer algunos errores, ¿no? Entonces, que nos fueron señalados por el Consejo de Evaluación, nos fueron señalados por la misma comunidad, por las mismas personas que obtuvieron los apoyos, tratamos de corregirlo. Entonces, llevamos 2 años trabajando y tomando nota en qué es lo que está funcionando en esta convocatoria, que tratamos de hacer la más amigable. Yo creo, yo siento personalmente que la convocatoria de acervos es una convocatoria sumamente amigable. Es una convocatoria que, a la que puede participar una persona de, que tenga la más mínima experiencia en conformación de archivos la que tenga, es válida ya para poder participar en la convocatoria, porque lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Que la preservación de la memoria audiovisual del país, y no únicamente la cinematográfica, sino la memoria audiovisual que incluye la cinematográfica, que incluye también la videográfica, que incluye los trabajos de otra índole, ¿no? Como el Canal 6 de Julio, por ejemplo, es uno de esos proyectos, ¿no? Que no únicamente está incluyendo trabajo cinematográfico en su quehacer, o inclusive el mismo proyecto de Noyuli, que tiene otros soportes, no nada más el audiovisual en el proyecto. Entonces, tratamos de hacerla de tal forma que fuera muy amigable, muy accesible, y por lo tanto eso ha generado también, ha complejizado un poquito la ejecución de la convocatoria, pero ha dado resultados muy bonitos porque es una convocatoria que tiene una enorme diversidad de personas que han participado y de personas que han obtenido el apoyo y de proyectos y de resultados, ¿no? Tenemos desde las personas que están realizando investigaciones, conformaciones de filmografías, catalogación, digitalización, remasterizaciones, hasta restauraciones de películas completas. Entonces, hay una enorme diversidad en lo que se está realizando y eso nos tiene muy contentas, ¿no? Ha sido también un reto porque, pues, por lo mismo, la centralización no solamente existe porque se ejecuta desde el Estado y siempre ha sido así y sigue siendo, por más discursos que haya de descentralización. Para mí ya se convirtió en una buzzword que muchas veces no significa nada. Tratamos de que no sea el caso con nosotras, pero también las personas actúan con mucha mentalidad descentralizada. Entonces, también ha sido un reto para las personas que participan, conformar sus proyectos de tal manera que se salgan de esa perspectiva centralizada, ¿no? Entonces, pues eso es como que el antecedente, la introducción a todo lo que estamos haciendo ya específicamente con Focine Acervos, que llevamos 2 años, en total tenemos apoyados entre el año pasado resultaron ganadores 14 proyectos, este año nuevos fueron 11 proyectos más 13 que, no, mentiras, 8 que venían del año pasado. Entonces esperamos que el año que entra crezca todavía más el número, porque yo siempre les digo a las personas que participan, pues este es dinero de ustedes, ¿no? O sea, no es un dinero que sea del gobierno, que sea el INCINE, es dinero del pueblo, es dinero de la comunidad y que tienen que aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues eso sería mi introducción al tema. Y se nos acaba de ir el Micha. Se nos fue el Micha. De hecho, sí ha tenido líos de conexión, entonces, pues bueno, es uno propone y la tecnología dispone. Así es. Pues ya nos platicaron un poco los retos de esta descentralización, que por supuesto yo creo que más de uno aplaudimos, porque también en la región noroeste del país, de pronto ha estado como muy castigada en sentido de lo cultural, ¿no? Entonces, si alguien que nos está escuchando quisiera acercarse a la convocatoria, ¿hay alguna, cuáles serían como en términos generales, como los lineamientos o qué tipo de archivos están, o sea, se persigue, ¿no? En este caso, ¿no? Pues estamos, como dice Ale, en el 2020 empezamos a trabajar en los lineamientos. Hay lineamientos del 2000, los que se publicaron en 2021. Ahorita están consultables los que se publicaron en 2022. Ya se, evidentemente las convocatorias ya cerraron, pero lo comento esto porque si hay alguien interesado en prepararse para el próximo año, puede ir consultando los lineamientos. O sea, si ustedes, si se consultan los de este año, con esa información, aunque van a sufrir modificaciones, van a ser mínimas. Van a poder operar sin ningún problema. Ahorita les platica más sobre el perfil de los proyectos, pero sí quería como comentar esto, que en la parte como administrativa y de planeación se pueden consultar. Tiene que ser una persona física o una persona moral, pero bueno, sí tiene que ser una persona que tenga cierto nivel, cierta experiencia, aunque sea mínima, en los acervos. O sea, que sí tiene que tenerla, y bueno, y preferentemente esté acompañada de un equipo que le dé solidez. Y la otra cosa que es importante comentar es que el IMCINE no selecciona los proyectos ganadores. Quien se le IMCINE lo que hace es recibe los proyectos que quieren participar, hace una revisión como de los requisitos y convoca un consejo de evaluación, que es un consejo integrado por personas que tienen experiencia en esto y que se han especializado en esto. Micha ha sido parte también de consejos. Entonces, ese consejo es el que decide, el que evalúa, el que revisa, y con sus recomendaciones, que son vinculantes, pues nosotras procedemos. Pero sí es importante eso, ¿no? Que sí, que hay se han establecido mecanismos para asegurarse de que los... Por eso es que yo creo que también ha habido mucha diversidad en los proyectos que han entrado, muchísima. O sea, yo, preparándome un poco para la plática, hice me fui en el histórico de la convocatoria, y la verdad es que sí me sigue sorprendiendo lo diversos que son los proyectos. Y bueno, hay charlas, hay videos acerca de la convocatoria para cómo armarla. Hay correos donde estamos como atentas para esto. O sea, estamos organizando actividades que más adelante ya les platicaremos. Para fortalecer también a las personas y proyectos que quieran entrar. Pero bueno, me gustaría que Ale platicara justamente de esto, ¿no? De qué tipo de proyectos son los que entran, porque sí me ha parecido muy interesante. La verdad es algo que compartimos Ale y yo, que es una convocatoria, además de amable, que permite mucha diversidad y que permite como que lo plural de los acervos tenga oportunidad de ser dentro de este apoyo, ¿no? Por eso es que hay de todo tipo, ¿no? Desde lo que sentimos que se escucha como acervos, que sería como la preservación de los rollos mismos, que es como hacia donde va normalmente cuando nos dicen eso, hasta la investigación, catalogación, conformación, recopilación, muchísimas cosas. Entonces, Ale, no sé si puedas ahondar más en este perfil. Sí, de hecho, lo que dices es justo lo que comentábamos también ahorita, ¿no? O sea, es una convocatoria súper amigable que favorece mucho la diversidad, porque puede participar cualquier persona física, moral o moral de derecho público. También eso es muy importante. Es una de las dos convocatorias de FOCINE, dos, si no me equivoco, son las únicas, que puede participar una persona moral de derecho público, que es una institución pública, ¿no? Que por lo general aplican instituciones culturales, ¿no? En el caso de la persona física y la persona moral, es necesario que haya algo, por más mínimo que sea, de experiencia en el quehacer cinematográfico, preferentemente en la preservación audiovisual, que puede ser súper elemental, ¿no? O sea, de que ejercicios de preservación, talleres, alguna experiencia que se tenga. Una vez que ya pues, existe ese perfil, tienes que contar con un proyecto para la preservación audiovisual, que puede ser, como dice Lucía, cualquier parte, y como lo establecemos en la convocatoria, cualquier parte del proceso de preservación, que si buscan un poquito y se asesoran en personas que sean mucho más letradas que yo, pues la preservación audiovisual va desde la investigación, Es decir, han participado proyectos que dicen, yo lo que quiero es investigar y conocer qué se ha producido en mi región, en mi estado, ¿no? O qué se ha producido sobre el cine o sobre este tema particularmente, ¿no? Entonces, eso ya pues forma parte del proceso de la preservación de la memoria porque es una manera de localizar los materiales, de localizar, si no físicamente, por lo menos conocer qué es lo que se ha producido y generar una filmografía, ¿no? Entonces, eso ya puede formar un proyecto, ¿no? Otro puede ser de que ya cuento con un listado de la filmografía de lo que se ha producido audiovisualmente en mi región o en mi estado y lo que quiero ahora es hacer una catalogación que es un poquito más profundo y que puedo no contar con un acervo ya físico, con un archivo ya físico. Otra puede ser personas que dicen, pues yo me encontré o me heredaron unas cintas de cine que yo sé que son material audiovisual. Lo que quiero hacer es hacer un diagnóstico de cómo se encuentran. Para eso necesito tanto dinero y tantas personas que me van a ayudar, que están preparadas de esta manera, tienen estos perfiles. Eso puede ser otro proyecto. Como les digo, o sea, podríamos estar todo el tiempo que tengan aquí disponible para hablar de qué se puede convertir en un proyecto para la convocatoria de acervos. Si lo saben justificar bien, puede entrar casi cualquier cosa, pero tiene que estar muy bien pues planteado, ¿no? Justificado. Entonces, hay proyectos que van allá más a lo que consideramos como habitualmente podría pensar alguien que es la preservación, que es, tengo una película que tiene ciertos problemas de deterioro ya, tengo este material, este filmográfico que está presentando signos de deterioro, que ya tiene hongos o ya tiene está vinagrado, cosas así. Entonces necesitamos hacer una intervención, necesitamos rescatarlo, o pueden decir, bueno, conozco un lugar donde hay materiales audiovisuales que están abandonados, que no están siendo cuidados, que están en condiciones que no son apropiadas, necesitamos rescatarlo. Entonces, hay muchas maneras en las que se puede participar. Podríamos hablar de lo que se ha hecho ya en los proyectos que han obtenido el apoyo. Como les digo, han entrado proyectos que están haciendo trabajo de investigación. Este año hay un proyecto específicamente que está haciendo un trabajo de investigación y de detección, de mapeo de qué proyectos audiovisuales se han producido en el estado de Chiapas, qué realizadores hay haciendo este trabajo audiovisual en Chiapas y ha habido en todo el tiempo. O hay proyectos que dicen, no, nosotros ya tenemos localizados. En el caso, por ejemplo, del proyecto de comunicación indígena, que tienen localizados 3 archivos ya específicos que necesitan intervenir, que necesitan limpiar, digitalizar. Entonces, hay películas que se han restaurado. El año pasado, por ejemplo, se restauró la película de Las Mujeres Pantera. Este año está seleccionada en un festival de cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad de proyectos. Hay varios proyectos que son realizados por hijos de cineastas que lo que quieren es hacer una intervención para la preservación del material que le dejaron de herencia. En el caso de Noyuli es uno de ellos que estuvo ya pues, con ustedes, ya platicaron. A mí me gusta mucho ese proyecto por lo mismo, porque es un proyecto pues hecho desde todo el cariño del mundo y hecho también por una persona que, o sea, me dice, yo tengo trabajo audiovisual, yo le ayudaba a mi papá, o sea, yo me acuerdo, y dice, cuando estaba niña, que le ayudaba en ciertas cosas, cuando hacía las producciones, ella y su cuata, su gemela, pues ahora lo que quiero es rescatar ese material, ¿no? O sea, saber dónde está, que todo se ha hecho, todos los materiales, las películas, pero también es muy importante porque, pues, Noyuli nunca había hecho un trabajo de acervos, ¿no? Nunca había optado por recibir un apoyo del IMCINE, por ejemplo. Entonces, así como ella, hay muchas personas en las convocatorias de estos 2 años que, o sea, que nunca se les hubiera ocurrido participar en una convocatoria para recibir apoyo del gobierno porque no existía un apoyo para acervos, pues. O sea, habían estado trabajando en algo similar, ¿no? Producción, o sea, talleres de producción o apoyos para producción, pero no específicamente para preservación. Entonces, lo que ha generado, y eso es algo que nos han comentado otras personas de la comunidad que están muy contentas al respecto, es que está entrando nuevas personas a la comunidad archivística. Dice, la comunidad archivística pues eran las mismas personas que ya nos conocemos y que pues le echamos muchas ganas, pero pues se acaban los temas de conversación, ya se lo saben, ahora que va a entrar sangre nueva, pues dice, ya tenemos mucho más cosas que hacer, o sea, tenemos muchos más materiales, tenemos más personas a las que podemos ayudarles, ¿no? O sea, se está enriqueciendo también la comunidad misma. Entonces, eso es algo que a nosotros nos da mucho gusto, además de la diversidad de los proyectos que se han favorecido de esta convocatoria, los resultados que se han obtenido, pues es eso, ¿no? Que creemos que se están generando nuevos caminos, ¿no? En el quehacer archivístico del país, y que pues que nosotros estamos trabajando para que no nada más sea Focine, o sea, que se también desde el año pasado estamos realizando estamos realizando desde el 2020. Desde 2020 estamos realizando talleres de conformación de acervos regionales, en principio enfocados a enlaces institucionales, pero ya desde el año pasado empezamos a abrirlo a miembros de la comunidad audiovisual, ¿no? Entonces, así como eso, queremos seguir este año con más actividades para que pues haya más personas, y cualquier persona que esté interesada en participar en la convocatoria, es lo que, bueno, que nos pueden escribir a los correos que están en la página de la convocatoria, a llamar también, y les voy a atender yo seguramente. Entonces, lo que les digo siempre es, yo te recomiendo que leas los lineamientos más recientes que este año pues salieron a principios del año, la convocatoria más reciente, y ya con eso te des una idea de cómo está más o menos la conformación del proyecto. Lo que pedimos del proyecto es igual. El año pasado a este año es lo mismo lo que estamos pidiendo, ¿no? Que el mero choque pues es la descripción del proyecto, ¿no? Cómo lo vas a defender. Ya la demás documentación, ya ciertas reglas de operación es lo que va a ir cambiando. Pero esencialmente el proyecto y lo que te va a dar el apoyo es pues, que tengas tu documentación al día y correcta, que eso es algo que a nosotras nos ata por completo, ¿no? Si tú no tienes tu documentación que te pedimos, pues no hay manera, por mejor que sea tu proyecto, por más valioso que sea, por más que nos duela el alma porque nos ha pasado ya, pues no lo vamos a poder apoyar, no vamos a poder ni siquiera pasar a evaluación. Pero lo que se pide del proyecto en sí, o sea, los elementos del proyecto, de en qué está enfocado, cuánto dinero vas a necesitar, en qué lo vas a invertir, cuál es tu equipo, qué acervo vas a intervenir y cuál va a ser tu resultado, ese es el mismo el año pasado que este año en los lineamientos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que vayan viendo eso, vayan armando sus proyectos. Cualquier duda, nosotras estamos ahí para dar asesorías, les juro que terminamos ayudando muchísimo a muchos proyectos a resolverles dudas de qué pueden agregar en sus metas, qué no pueden agregar, qué pueden intervenir, qué no. Entonces, si lo van a hacer, yo les recomiendo que empiecen lo antes posible, porque pues a la mera hora que cierra la convocatoria estamos sumamente saturadas. Entonces, nos es físicamente imposible atender a tantas solicitudes, pero hacemos lo que podemos. Entonces, eso sería, ¿no?, la recomendación, que vayan viendo los lineamientos, que vayan armando sus proyectos, y si tienen materiales o una investigación enfocado a la preservación, pues es muy probable que puedan participar. Yo lo que les digo es, o sea, tu pregunta, si no está prohibido, es muy probable que esté permitido, pero pregunta. Entonces, pues nada pierdes, ¿no? O sea, yo no te voy a cobrar por preguntarme algo, ¿no? Aquí, a mí me gustaría aquí hacer como algo que mencionó Ale y como ligarlo a otra idea, que es que esta convocatoria, desde que se publicó, está abierta a personas, a instancias culturales estatales, ¿no? O sea, particularmente los institutos de cultura, secretarías, consejos de cultura, porque sí es parte, o sea, que viene acompañando todo este esfuerzo que comenzamos en 2020 de formación, capacitación y, pues, no sé si la palabra sea concientización o por ahí va, acerca de cómo llevar a la reflexión a las personas encargadas del área cinematográfica, audiovisual, cultural, porque la realidad es que no en todas las instancias culturales hay un área de audiovisual, que es lo que sería lo ideal y hacia donde buscamos motivarlos, pero para que estas instancias como comiencen a ver el audiovisual como patrimonio cultural. O sea, porque hay una tendencia, ¿no?, hacia otro tipo de expresiones culturales sumamente válidas, por supuesto, pero se tiende a no ver esta lo audiovisual como parte de la memoria cultural, y además un poco también como tienden a catalogar lo audiovisual como contemporáneo, moderno, y por lo tanto no tiene necesidad de preservarse. Pero hablamos de archivos y además de comunidades que no son iguales 5 años atrás, 10 años atrás, y hay muchísimo material en hogares, en computadoras de periodistas, en casas de gente que le gusta la fotografía, el video. Y creo que ahí es donde quisiéramos como empezar a voltear a ver, o sea, un poco la intención es esa, es buscar que desde una política pública, pues dentro de IMCINE, pero también gestar y ayudar a empujar hacia allá, que cada estado pueda empezar a ver eso, y también que la misma comunidad empiece a reconocer sus archivos, sus materiales, como un acervo. A mí, por ejemplo, yo tengo muy presente un amigo, colega, también creador, que platica, él es de un pueblito muy, muy chiquito, aquí, bueno, no sé si decirle pueblito, de una comunidad chiquita que se llama Fundición, en el sur de Sonora, y él prestaba películas, él siempre le gustaba el cine a él y a sus hermanos, entonces tenían películas, y la gente de alrededor de Fundición iba y le pedía, le rentaba, ¿no?, las películas. De repente él se convirtió a sus 12, 10 años en el videocentro de la comunidad, ¿no? Porque no, por supuesto que no lo había. Entonces tiene mucha película así, pero también tiene materiales que él grababa con su familia. Entonces, o sea, y como que cuando platico con él, no había él captado como que es un acervo al final de cuentas lo que él tiene. O sea, es importante que no nada más la historia alrededor de lo que representó él y su videocentro, de donde a través de la ventana de su cuarto él hacía la negociación de la renta, sino lo que representa como parte de la memoria en su comunidad, pues. Entonces, ese tipo de cosas, como para nosotros es bien padre cuando nos llegan ese tipo de proyectos, donde de repente es alguien o un colectivo, un grupo de personas que tiene mucho material, y se dan cuenta de que hay que darle forma, hay que estructurarlo para su conservación, ¿no? Y no nada más para la conservación, porque esa es una parte, sino sobre todo para que los materiales los pueda accesar el resto de la comunidad. Creo que eso es como lo más, al final de cuentas, es a lo que buscamos llegar, ¿no? Que podamos acceder, que estén los medios que nos permitan ver esos, entrar en contacto con esos archivos y pues que sigan estando en nuestra cosmovisión presente, ¿no? Creo que hacia allá va hacia donde intentamos caminar, ¿no? O sea, a veces mejor que otras, pero pues para allá intentamos caminar. Oigan, pues está maravilloso. Antes de que se me fuera el internet, ya afortunadamente regresé para escuchar bien todo esto. Y sumado pues a lo que han comentado, me parece que es una labor titánica y que afortunadamente se está abriendo todo el panorama pues para poder tomar en cuenta justo esta diversidad, ¿no? Porque bueno, en Ultracinema sí nos hemos dado cuenta de que esta problemática, digo, yo de entrada, mi formación como archivista audiovisual, pues bueno, sí regresé después de aprender un montón de cosas en el extranjero, pues con la novedad de que acá en México estas cositas de repente no estaban tan, digo, los propios cineastas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios cineastas de consagrados y preguntarles, oiga, ¿y dónde están sus películas, no? Sí, y pues realmente muy pocos o prácticamente nadie sabía qué había pasado con las copias de sus películas. Digamos, los materiales originales, copias en 35, no, digo, todos las tenían en DVDs o en algún formato casero, pero realmente contados con los dedos de las manos te podían decir, ah, pues yo tengo una copia ahí debajo de mi cama. Y la experiencia de trabajar en la Cineteca y en la Filmoteca también me hizo ver que de repente, desafortunadamente, desde las instituciones siempre se ha priorizado el cine que los dirigentes, que las autoridades de ese momento piensan que sí es cine. Todo lo demás no les importa un pepino, digo. O sea, se tocó la fundación de Archivo Memoria en la Cineteca y en ese momento el cine casero sí era considerado cine. Antes no. Y después, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces, este proyecto está tan, no es por echarle cebollazos ni porque estén aquí, pero me parece genial que esté pensado para poder tener una libertad tan grande como puede haber proyectos. O sea, que no, el hecho, por ejemplo, de que no sean ustedes las que con su dedo flamígero, como había sido antes, ¿no? O sea, antes se jugaba mucho a esto de, ay, pues es mi amigo, y la vez pasada le tocó a él ser jurado y me dio chance, entonces le voy a dar chance de que ahora el Foprocine o yo qué sé, el fondo le toque a él, y eso ahora está maravilloso porque hay una transparencia que que yo siento que no había habido antes, ¿no? O sea, porque no son ustedes, no es Alejandra ni Lucía diciendo, a este proyecto me encanta, así le vamos a dar todo y más, ni tampoco le vamos a quitar porque el tipo me cae gordo, ¿no? No sé, porque me invitó a su podcast y no me dejó hablar. Entonces, eso está, o sea, hace las cosas mucho más transparentes y mucho más diversas, ¿no? Porque ya lo dijeron, o sea, lo dijeron ustedes muy bien. Me alegra mucho, pues, que haya toda esta apertura total porque, sí, o sea, justo, nosotros en Ultracinema, yo sí como mosquita me estaba frotando las manos desde que salió. Pero bueno, por diversas circunstancias no hemos podido aplicar, pero la tercera es la vencida, porque ahí, digamos, está maravilloso y justo un poco la idea también de invitar a los proyectos a que vinieran al podcast, invitarlas a ustedes, es pues que nunca antes, o sea, que les quede claro que nunca antes había habido un apoyo para los acervos. Ajá. Y es importante que la gente aplique. A lo mejor, ajá, aparte, no solo eso, no solo es trabajar, no están trabajando ustedes para poder repartir los dineros como mejor pueda hacer, sino además ustedes son intérpretes de los burócratas de Hacienda, porque ni siquiera es que ustedes sean, o sea, no es que tengan el dinero ahí en su cartera y se los den, ustedes tienen que a su vez, de alguna forma, traducir todo esto en términos, pues vamos a decirlo, artísticos, cinematográficos, traducírselo a su oscuro y no sé, su lenguaje para que entiendan por qué decidieron apoyar a tal o cual, o por, no sé. Entonces, aparte de toda la chamba que es coordinar, es traducírselo a estos señores que son los que finalmente les al final deciden lo de los dineros y toda esta burocracia, pues bueno, sí es, es exhaustivamente desesperante y de repente te puedes decir ya me bajo del barco porque son 50 mil millones de formas que tiene uno que llenar, pero que les quede claro que, pues bueno, en realidad no es por capricho de no es por capricho de la dirección ni de nadie del IPCINE. Son las fórmulas, pues, que el gobierno exige y te tiene que costar algo, ¿no? O sea, yo sé que te va a costar tu esfuerzo llevar tu proyecto, pero pues bueno, no nomás porque digas, por tu linda cara no nomás te lo van a dar, y sí, digamos, esas son las reglas, hay que jugar con esas reglas, pero hay que jugar, o sea, sí es importante que quien nos escuche por ahí, que tenga proyectos relacionados con los archivos, ya vieron, o sea, el maestro Bunt que tiene la película de su tío donde lo grabó de chiquito, pues bueno, igual puede plantear un proyecto para junto con eso rescatar las películas que tiene guardadas en la caja de zapatos de su abuelita que le heredó y que nunca ha visto. Entonces, por ahí pueden ustedes acercarse ya. La verdad es que, insisto, no es porque estén aquí, pero sí son personas muy accesibles y porque lo que quieren es justamente que este apoyo siga. Sabemos que acá en México, desafortunadamente, las cosas se manejan seccionalmente. Y bueno, cuando cambie el sexenio, cuando María Novaro deje de ser la directora del IMCINE, no sabemos con quién venga, con qué ideas vengan. Entonces hay que aprovechar ahorita y hay que aprovechar de manera que los que lleguen en el futuro digan, no, pues vamos a dejar a María porque lo está haciendo bien, o vamos a dejar al menos estos proyectos porque están funcionando, ¿no? Porque hay una diversidad. porque hay una diversidad de producciones, ¿no? O sea, aquí en el podcast hemos entrevistado muchísima gente cuyas películas han sido creadas a partir de archivos, que esa es una de las cosas que nos interesa muchísimo, ¿no? Que los archivos sean vistos no solo como una carga pesada que tienen que tener las autoridades o los proyectos. Digo, sí, no, mantener un archivo no es sencillo. De hecho, a veces estoy seguro que muchas personas les dirán los proyectos apoyados, ay, pues es que lo que me dieron apenas y para arrancar. Pero pues peor es Chile y agua lejos, ¿o no, maestro Bunt? Lo veo muy callado. Sí, está impactado, la verdad. No, la gatita. Sí, la verdad, nunca da lata, pero ahora ha dado lata y no la quiero sacar porque está lloviendo, entonces ya. Es difícil convencer, es más fácil convencer a Hacienda de pronto, ¿no? Es más fácil aplicar a Focine que la gatita agarre la onda de todo. Sí, ahorita ya se alivia, ¿no? Oigan, a mí me gustaría que nos pudieran platicar, porque este proyecto del videocentro de Fundición me parece extraordinario y súper entrañable. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido algunos de los proyectos que más les han sorprendido de decir, bueno, es que esto ni siquiera sabíamos que existía, o este proyecto está interesantísimo por lo extraño? No sé si nos pudieran comentar algo acerca de esto. Tú, Lucía, yo tengo una, son mis criaturas, ¿no? Todos los proyectos, porque yo desde el primer correo que mandan hasta cuando entregan el informe final, pues ahí estoy, ¿no? O sea, entonces, primero Lucía. No, si quieres tú, Ale, si quieres tú, a ver si como dices, yo soy la tía, tú eres la mamá. Pues a ver, del año pasado, ¿qué podría decir? A mí me gustaron mucho, por ejemplo, el proyecto de memoria audiovisual Tamix, me gusta muchísimo. Se me hace un proyecto que, inclusive la manera en la que está planteado, que es un proyecto de archivo audiovisual comunitario de una comunidad de la Sierra Mije, Mije, no, Mije es otra comunidad, perdón, de la Sierra Mije, Mije, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, soy una Yori cualquiera. Entonces, Yori es la persona que no pertenece a una comunidad indígena, de acuerdo aquí a los yaquis, ¿no, Lucía? Uh-huh. Entonces, soy una Yori, perdónenme si lo pronuncio mal, pero está muy bonito el proyecto porque son los materiales audiovisuales que hacía la misma comunidad para informar sobre lo que pasaba en la comunidad, ¿no? O sea, todos los videos de las fiestas patronales, los videos de eventos que tenía la comunidad, pero la manera en la que está planteado el proyecto es sumamente respetuosa de las personas que estuvieron en esos materiales, que estuvieron en esas películas caseras, películas comunitarias, y respetuosa con quienes les sobrevivieron, ¿no? Porque en algunos casos son personas que ya no están entre nosotros. Entonces, es un proyecto que me gusta mucho, que está muy bien presentado. El proyecto de comunicación indígena de Ojo de Agua también se me hace un proyecto muy, muy bonito, que es un proyecto de rescate de 3 archivos audiovisuales en Oaxaca. El rescate de cine de luchadoras también a mí me parece. El rescate de cine de luchadoras, ajá, que ahorita lo comentamos, ¿no? La Mujeres Pantera, que fue restaurada la película, es un proyecto muy, muy, muy bien presentado también, porque no solamente es, voy a restaurar esta película porque sí, no, es esta película es importante, ¿por qué? Porque dentro del mismo género del cine de luchadores es una pieza poco común, porque se enfocaba en personajes femeninos, porque tenía otro enfoque, entonces. Y porque también tiene una perspectiva de género, ¿no? El proyecto está presentado también con una perspectiva de género y eso es algo que también nos pareció muy importante. A nosotras que lo vimos, pues nos encantó. Ya el Consejo de Evaluación, pues también tuvo sus comentarios muy similares al respecto. A mí me gusta muchísimo también el proyecto de Noyuli. Me por lo que les comentaba, ¿no? Es un proyecto hecho con muchísimo corazón. Es un proyecto inclusive que ha sido todo un proceso de sanación para la hija del cineasta y que se ha visto reflejado, ¿no? En la manera en la que ella lo cuenta, la manera en los resultados que entregó. Uno de los resultados que tienen que entregar todos los proyectos es un video de máximo 10 minutos. Ya me lo digo como lo recito porque siempre se los estoy diciendo, ¿no? A los que quieren participar. en los que hablan de su experiencia de la ejecución del proyecto. Entonces, esperamos que algún día podamos compartir esos videos porque son muy valiosos, la verdad. El del ese proyecto de Nuyuli también se me hace muy, muy valioso. El otro que a mí también siempre me ha gustado, por lo que representa, es el de Canal 6 de Julio. Porque, el Canal 6 de Julio porque, que seguía. Y justamente ahorita le hace ratito decía, bueno, o sea, en el caso de Canal 6 de Julio es particular porque no es una obra cinematográfica como se conoce, como se percibe normalmente, pero el lo que representa, lo que salvaguarda ese acervo, me parece que es clave, ¿no? Para la historia de las contraculturas, para la historia de los movimientos. Entonces yo a Canal 6 de Julio, y además me parece, personalmente, poder de alguna forma estar como relacionados con lo que ha representado ese acervo, me parece pues muy padre, ¿no? Ahorita los proyectos de este año pues van, apenas estamos como en la primera etapa de ejecución, arrancando la primera etapa de ejecución. Hay proyectos que vienen, eso no lo hemos comentado, pero una de las cosas que tiene esta Focine es que son proyectos pueden ser proyectos a ejecutarse en un año o proyectos a ejecutarse a 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces eso también es importante porque... bueno, no todas las convocatorias tienen esa cualidad, hay unas uh-huh. que sí, pero esta sí es importante porque permite ir consolidando más el proyecto, permite proyectos de mediano largo alcance. Entonces creo que sí, eso también es súper importante. Otra cosa que también es importante y creo que es un gran tema, pero no está de más mencionarla, es el tema de que los proyectos tienen que tener los derechos en orden. La verdad es que sí, pues como respondemos a la función pública, al gobierno, pues sí, sí ha sido un tema, sobre todo porque justo como el tema de los acervos, de los archivos, es un tema que no ha permeado realmente en la discusión. El tema de los derechos de autor, patrimoniales, es complejo. Entonces hay muchos acervos que están huérfanitos, pues, ¿no? Entonces, no queda claro, unos derechos están acá, otros derechos están acá. Entonces, creo que esa es una parte que estamos buscando cómo acompañarla, ¿no? En el camino de Focine se tiene que también hablar de todo este tema de derechos, porque pues sí es muy importante. Y también de repente es, no nada más para nosotras, para los mismos consejos de repente resulta importante, bueno, el peso histórico que tiene un acervo se pone de repente en la balanza con el tema de derechos, pues, ¿no? Y hacia dónde se tendría que inclinar, que es una discusión que tiene que darse en la comunidad de acervos, en la comunidad audiovisual, y que acorde a eso, pues también tendría que ir permeando, ¿no? Hacia las políticas públicas, pero pues sí, sí es un tema... que es importante, ¿no? A la hora de participar en Focine. Sí, y eso, ahorita que lo comentabas, Micha, también es muy importante que pues que sepan que sí, o sea, nosotras no elegimos a los proyectos, los conocemos, hay algunos proyectos que han aplicado y pues el Consejo de Evaluación pues no los recomendó, porque también hay que tomar en cuenta que esta convocatoria tiene un recurso de 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué más quisiéramos que apoyar a todos? Pero pues hay un límite en lo que se puede hacer. Entonces, afortunadamente ha resultado en diversidad de visiones, en proyectos que en su mayoría son de fuera de la Ciudad de México, proyectos que tienen temáticas muy peculiares, que tienen detrás a un equipo de personas nuevas en estos procesos, personas... a veces, algunas veces jóvenes, personas algunas veces que nunca habían participado en una convocatoria de gobierno, o a veces también, como este año, como dice Lucía, pues apenas estamos empezando a trabajar con estos proyectos, sin embargo, pues hay algunos que ya tenemos mucha esperanza. Todos son mucha esperanza, pero hay muchos proyectos que a mí personalmente me interesan por ya cuestiones 100% personales. A mí me entusiasma mucho el trabajo que plantea el proyecto de cine documental de Queretano, porque a mí me gusta mucho el cine documental. Entonces, por ejemplo, ese proyecto tiene, yo le estoy pues siguiendo mucho la pista, a ver cómo va. Este año también, el año pasado, tanto el proyecto de Dominique Jonard como el del Canal 6 de Julio tuvieron apoyo también en otros enfoques de sus archivos. Este año continuaron con proyectos distintos, interviniendo el mismo archivo, pero con proyectos distintos. Obtuvieron el apoyo también este año. Esa es una particularidad también que tienen, ¿no? Si bien a la convocatoria pueden aplicar directamente para obtener el apoyo 2 o 3 años o no más uno. En el año pasado, el Canal 6 de Julio y Noyuli aplicaron y obtuvieron el apoyo, y este año volvieron a aplicar, volvieron a pasar por el proceso de evaluación y volvieron a obtener el apoyo con proyectos esencialmente distintos, pero con el mismo archivo. Entonces, eso también es muy importante, pues que lo sepan, que hay cómo dar continuidad a estos proyectos, porque lo que queremos es que no sea algo que se empiece y que se abandone, pues, ¿no? O sea, que sea algo que convierta en sólidos los proyectos de preservación y que, pues, continúen, ¿no?, con su trabajo. Perdón, disculpa. Y este año, pues, es la primera vez que obtiene el apoyo una institución pública. También es algo que vamos a seguir muy de cerca. El gobierno del estado de Tabasco ganó el apoyo también de la convocatoria de acervos, con un enfoque muy peculiar también en su proyecto. Es un proyecto de conformación de un acervo de cine educativo. Sí, justo eso quería comentar, Ale, que va a ser también muy interesante ver qué sucede, ver cómo avanza y qué resultados se tienen de este proyecto de la Secretaría de Cultura de Tabasco, porque es la primera vez que queda. Uh-huh. Y además, muy interesante, porque es justo lo que de alguna forma buscamos que se geste dentro de otras instancias estatales. Y es eso, ¿no? Como, a ver, vamos a que la misma instancia presente, genere un proyecto sobre los acervos de su comunidad. Y además, este proyecto trae una propuesta de conformación de acervo, pero también de capacitación a docentes sobre materiales audiovisuales en las aulas, ¿no? Entonces, digo, el proyecto está muy, muy interesante. Y bueno, aparte de lo que significa para nosotras trabajar con una, en el seguimiento a un proyecto así, que es de una institución pública, ahora sí que es emociones godinas, ¿no? O sea, ¿no? Es de las cosas que son peculiares, que nos va a tocar, pero que sí, creo que a mí sí me intriga mucho y ver cómo avanza, ver porque es habla de las posibilidades, ¿no? Habla de lo que se puede gestar en otros lados desde una visión de una instancia de gobierno, pues, ¿no? Que eso va a ser interesante. Sí, otro proyecto, por ejemplo, que obtuvo el apoyo este año, que también es muy peculiar, que así fue uno de los proyectos que a nosotras más nos llamó la atención, en el sentido de que, o sea, pues qué interesante ver en qué se va a convertir esto y qué opina el Consejo de Evaluación, es el de Memorias del Cuerpo y sus Movimientos, que también lo que va a hacer es una conformación de un acervo de material audiovisual que sea como un registro de movimientos humanos, ¿no? Entonces, tienen ahí como que dentro de sus objetivos, pues está ese, ¿no? Entonces, eso es también un proyecto muy interesante que también les puede hablar un poquito de la diversidad, ¿no? De la diversidad que hay en esta convocatoria. Y también otra cosa que comentabas, Micha, que yo no quería que se me olvidara, es pues la transparencia, ¿no? De la convocatoria. Ustedes pueden entrar a los resultados de la convocatoria del año pasado y la de este año, ver qué proyectos obtuvieron el apoyo, de dónde son, de dónde son los proyectos que participaron, quiénes conformaron el consejo de evaluación. El año pasado fueron 3 consejos, este año fue un solo consejo, y pues que vean, ¿no? O sea, y el consejo de evaluación también no es algo que nosotras digamos, bueno, vamos, ¿a quién queremos que sea evaluadora o evaluador de la convocatoria? Quiero a ti, o sea, no. No, nosotras no elegimos al Consejo de Evaluación. El Consejo de Evaluación se selecciona a través de un proceso de insaculación, que es algo como una especie de palabra cristiana. Primero se propone, ¿no? O sea, primero recibimos se propone a las personas dentro de la comunidad. Nosotras no, sino la comunidad los propone, se integra a la base de datos y luego viene esta, Sí, inclusive si alguna de las personas que está escuchando el podcast, que sabemos que son millones, y que van a conocer a mucha gente en la comunidad, pueden enviarnos un correo y decir, yo conozco a 30 personas que bien podrían ser evaluadores de la convocatoria, porque aquí están sus experiencias y aquí están sus currículums y ahí te van. Entonces, nosotras los vamos a meter a estas personas a nuestro caldo de posibles evaluadores. Se van a dividir entre, pues, una visión muy binaria todavía. Eso es algo en lo que no hemos podido permear lo suficiente, pero se tiene que dividir entre hombres y mujeres, lamentablemente nada más, porque se hace un proceso de insaculación, un sorteo en el que se dice, bueno, de las 30 personas que se registraron como en esta lista de hombres y estas 40 de mujeres, en este orden quedaron para ser evaluadores, ¿no? Y a partir de esa orden, nosotros empezamos otro proceso que es el de contactar a estas personas, verles su disponibilidad. Este año nos dio mucho gusto, nos lamentamos, pero nos dio mucho gusto también que algunas personas que resultaron insaculadas dijeron, yo no puedo participar como jurado porque yo voy a participar en la convocatoria. Entonces, estamos muy entusiasmadas de que pues vayan a ver personas entrando en la convocatoria, y a partir de ahí se conforma el consejo de evaluación, se reciben los proyectos, nosotras hacemos un proceso, toda esa información que ustedes pueden revisar en los lineamientos, de hecho, y que si tienen cualquier duda, pues nos pueden escribir, a partir de ahí recibimos los proyectos, se hace una primera revisión de nosotras, en las que nosotras no revisamos los aspectos cualitativos del proyecto. Revisamos nada más que cumplan con lo que solicita la convocatoria y que sus documentos legales y fiscales pues estén al día, ¿no? Entonces se hace una revisión de estos documentos, se les envían las observaciones, las personas que están participando en la convocatoria tienen un periodo de tiempo para corregir lo que sea necesario corregir o solventar las observaciones que se les hayan hecho. Una vez hecho esto, se les confirma si su proyecto fue inscrito. Una vez inscrito, ya se hacen los paquetes para los consejos de evaluación. Los consejos de evaluación tienen un periodo, dependiendo de cada año ha sido distinto, pero de no menos de 20 días para revisar de manera pormenorizada cada proyecto. Después tienen una reunión en la que hacen una discusión grupal sobre estos proyectos y deciden si se deben recomendar o no se deben de recomendar. Si es necesario hacer ajustes o no. Y esas recomendaciones, como mencionaba Lucía al principio, son vinculantes, es decir, nosotras no podemos decir, no, ese consejo dijo que iba a apoyar este proyecto, pero me cae muy gordo, entonces lo vamos a quitar. No, o sea, el proyecto fue recomendado y ni modo, nos vamos a tener que ver la cara un año si fuiste recomendado y no te caigo bien, no sé. Entonces, y eso es básicamente el proceso, ¿no? O sea, a grandes rasgos es el proceso que nos toma buena parte de la primera mitad del año, y ya después, pues viene lo padre, ¿no? Que es entregar el recurso y llevar a cabo el proyecto. Pues maravilloso. No sé qué piensa usted, maestro Bunt, pero ahora ahora que lo inviten de jurado, pues no puede decir que se acuerde de nosotros, porque pues no se va a poder que usted mismo diga, denle el apoyo a Ultracinema, pero esta vez sí, ahora sí, no se nos escapa esta convocatoria, que insisto, desde que salió, estábamos ahí como mosquitas frotándonos la mano, porque es algo que necesitamos aprovechar, y que pues desde aquí... Y es el mero mole, es el mero mole de Ultracinema. Sí, no, ahora sí que hasta nos estamos viendo lentos, pero bueno, ya sí, de ahí... quería decirlo. Una vez que nos toque, ya de ahí no nos van a correr, porque tenemos un montón, no sé si lo saben, pero el Ultracinema desde el principio ha organizado en conjunto con los que inventaron este asunto del Home Movie Day, estamos promoviendo el Día del Cine Casero desde el 2014, hace 2 años nos inventamos el Día Mundial del VHS, porque el VHS nos parece un formato fantástico, entonces este año lo vamos a celebrar por cuarta ocasión. Y en general el archivo nos tiene fascinados, nos tiene sorbido el seso. El festival está con un pie en el archivo y con otro pie en el cine experimental, tratando de promover todos los entrecruces entre ambos. nos encanta el cine que está hecho a base de archivo y nos encanta el cine que genera archivo y nos encanta que haya ahora aquí en México, que noten como lo decían al principio, ¿no? Creo que solo Ibercine tenía ahí una beca que medio algo tenía que ver con los acervos. Uh-huh. Entonces aprovechemos que esto es punta de lanza, solo en Estados Unidos hay estos apoyos. Afortunadamente las autoridades ahora están volteando hacia el archivo y viéndolo como algo que vale la pena promover su cuidado, su uso, su valoración. Sí. Y esta vez no se nos escapa. Entonces, y que apliquen, ¿no? O sea, que apliquen. Sí, sí, sí, se aprovechen ahora que incluso está, como bien decían, pues, o sea, no están estos cineastas de la vieja guardia, que todas las formas nuevas de hacer cine les dan flojera, no están estas chicas jóvenes con visiones distintas de hacer cine, y que pues, al contrario están desde esa trinchera tratando de promover pues, otras formas, ¿no? Ya lo decía yo hace rato, o sea, está incluso me parece emocionante, ¿no? Que estén promoviendo el cine para las infancias, el cine para las comunidades indígenas, incluso el propio Focine en su vertiente de exhibición te exige que tengas alguna función para estas otras diversidades, públicos diversos, ¿no? O sea, sí tienes tu nicho, pero ábrete a otras posibilidades, y nosotros, encantados de la vida, la verdad es que los chamacos no nos hacen mucha gracia, ¿verdad, maestro? Nos gustan más los animales, este es un podcast completamente animalista, por eso ustedes nos caen súper bien también, sabemos que son completamente pet friendly, este es un podcast pet friendly, pero bueno, de alguna manera, ahora este año que el IMCINE nos bendijo nos cubrió con su sagrado manto, y entonces la Gira Ultracinema está siendo impulsada por esta vertiente del Focine que es de exhibición, pues es un reto para nosotros plantear funciones de cine para públicos distintos, pero aunque no nos hacen mucha gracia los chamacos, es ahí a donde le vamos a apostar, porque justo, ya me desmentirá el maestro Boone, creo que también es ahí a donde podemos encauzar nuestras baterías si queremos que la gente empiece a ver el cine experimental distinto, que esa es otra tarea que les queda pendiente allá al IMCINE, ¿no? Que le echen un ojo, un lazo al cine experimental como tal, que no tengamos que estar acomodándonos, hackeando las convocatorias que hubiera, eso estaría fantástico, ¿no? Que hubiera una convocatoria de cine experimental, pero bueno. Están presentes, Micha, de veras. Sabemos que es la deuda histórica, pero están presentes, y también buscamos la forma de a ver cómo entran. Sí, no, yo sé, digo, de todas formas es un trabajo que nosotros hemos estado promoviendo desde acá. Y pues insisto, o sea, aunque tengamos que hackear las convocatorias, ¿no? De alguna manera, darle la vuelta a las convocatorias que existen. Ahora existen, que eso es lo maravilloso. Ahora hay posibilidades de producir, hay posibilidades de exhibir, hay posibilidades de generar tus propios archivos. Entonces, el maestro Bunt, que ama a los niños, lo vamos a mandar de punta de lanza para que se lance a hacer talleres de chamacos. ¿A poco lo maestro Bunt? En ese grupo de niños, viene el próximo Micha o el próximo... Sí, ese es justo eso, o sea, de alguna manera nos no es algo que hayamos hecho tan seguido. Sí hemos dado talleres para niños, en Delatao, Oaxaca, tenemos un taller fantástico para los chamacos. En otras ocasiones nos hemos acercado, digamos, a esos públicos y con resultados verdaderamente sorprendentes. Pero es eso, o sea, exponerlos a una forma distinta. Ya estamos craneando o cubrando cómo va a estar, porque no sabemos, como bien dices, Lucía, no sabemos si en una de esas ellos están acostumbrados a ver Avengers y de repente les ponemos una de nuestras maravillosas películas y ¡púmbale! Les tumbamos un tornillo y entonces sí se convierten en el próximo Antonio Bunt. Pero bueno, Master Boone, ¿cómo andamos? Eso es lo que me da más miedo, que haya más que yo, pero bueno, quién sabe qué pueda pasar. No, la verdad es que sí, no soy, yo sí soy de dejar que los niños se alejen de mí, pero los condenados... Parece que tengo un imán y de pronto como que me siguen y pues puede ser un reto, así como nos platica a Alejandra y Lucía los retos, pues yo también podría tener ese reto de enseñar alguna vez a los chamacos el bonito arte de hacer juguetes ópticos o algo así, locochón, que por ejemplo. Muy, muy padre. Y pues bueno, la verdad es que pues sí, ya estamos cerca de concluir. No sé si tengas alguna pregunta final. Yo sigo a mí me antojó, Lucía, las enchiladas potosinas. Tengo años de no comerlas. Entonces, ya te anotaste otra deuda, porque pues ya me las antojaste. No, eso, por ejemplo, maestro, el asunto de que Lucía me dé unas enchiladas potosinas es otra de las labores que están haciendo desde allá, que en algún momento, no sé por qué, pero la verdad es que sigo sin entender. Bueno, no, ya ahorita ya entiendo un poquito más por qué me invitaron, pero hicieron un encuentro de proyectos de vinculación de cine comunitario, ¿no? Un encuentro de proyectos de cine comunitario. Y yo decía, ¿yo qué carajos hago aquí? Porque pues, había gente haciendo cine en comunidades indígenas, había gente haciendo cine con niños. Y yo digo, pues qué chido que me invitaron, porque fue en San Luis Potosí, justo por ahí lo de las enchiladas potosinas. Pero al final de cuentas me sirvió a mí, pues, para, no solo para hacer conectes con otras gentes, digo, derivado de esa visita a San Luis. Ahora los chicos de Nayar Lab, de Tepic, son nuestros super compas. Y desafortunadamente la pandemia pues, nos impidió ir a Tepic, hacer un trascendente en Tepic. Digo, lo hicimos desde allá con un montón de cosas ahí bien enloquecidas, pero no pudimos estar como se debía. Pero digo, estas cosas, y hemos hecho lazos de colaboración de ciertas formas, no solo para, digo, en el caso particular de mío, no solo para el cinema, sino para el Festival Fauna, también para exhibirlo con otros proyectos de justo de niños, con oftálmica y demás, en otros lugares, con los chicos de Tampico, que ahorita se me... Rodrigo y... Se me pero se luce, ¿no? De ellos, pero bueno, en fin, el caso es que ese tipo de cosas... Ajá, caleidoscopio. Ajá, entonces, este tipo de encuentros, digo, ya no es por nada, pero los online ya no supieron tan buenos. Los encuentros de proyectos online, pues no tienen ese mismo sabor de conocer, de poder compartir espacios con gente. Pero también es otro de los esfuerzos que están haciendo justo para poder conectar los puntos, porque de alguna manera eso les sirve. Les ha servido a ustedes, ¿no? Como para lo que decían, para escuchar pues, qué proyectos se pueden echar a andar y que van a tener respuesta, ¿no? Qué cosas, conocer las necesidades de estos, insisto, de estos otros cines, que eso sí, tengo que reconocer que insisto, lo he insistido mucho porque me parece verdaderamente maravilloso que se esté volteando a apoyar a otros cines que tradicionalmente no eran apoyados, ¿no? Insistimos, o sea, el cine era así, bueno, pues, tienes que sabértela, tienes que estar súper conectado, tienes que estar súper, tu película tiene que tratarse ciertas cosas, ciertos ámbitos socioculturales y ciertas temáticas para que te den un varo que deberían repartir pues, a muchas más personas. Y ahorita, mal que bien, pues ya imagínate, hasta nosotros ya nos tocó un pedacito de ese pastel y ese está fantástico. Esperemos que digo, es que la verdad, proyectos como los que nos reunimos en esa ocasión y que se han reunido en estos encuentros de cine comunitario, son proyectos que, no, o sea, digo, no digo que la gente no haga las películas con corazón y con ganas de hacer cine, pero estos de veras que sí son así de, digo, Lupita Rábago, o sea, yo la admiro muchísimo, ese proyecto de Cine Mochila me parece la onda, o sea, si yo pudiera, haría Cine Mochila experimental, me parece la onda, y la verdad es que hemos hecho una buena relación, la conocí justo, llegamos el mismo día a San Luis, y desde entonces hemos, de repente, oye, que ayúdame con esto, y que no sé qué, entonces yo le ayudo en lo que pueda, bueno, no voy a decir, porque no se trata de echarme flores yo, pero en lo que pueda le ayudo, porque insisto, ese proyecto me parece la onda, entonces, cosas así que surgen del... de esas ganas de, más que de hacerte rico, más que de hacerte famoso, que tiene mucha resonancia con el cine experimental, maestro, yo sé que usted no es, usted es rico porque, bueno, usted es dueño de la media condesa, pero, ojalá. Pero usted hace cine experimental no por hacerse famoso, porque tiene usted asegurada la merluza para Yerbita, ¿no? Yerbita nunca le va a faltar su merluza importada de España. Pero hace usted cine experimental, pues porque eso le llena, ¿no? Entonces, ese tipo de gentes que hacen estos proyectos independientes, que están pensando en compartir cines distintos, que están pensando en otras posibilidades audiovisuales, me parece maravilloso que exista desde la institución, desde la máxima institución de cine, proyectos como el Focine que lo apoyan. Y bueno, pues, maestro Bunt, ¿cómo ve? ¿Ya? ¿Ya estamos en, sí, en ya, el tiempo? Ya estamos, es que tratamos estamos también de que sean conversaciones, pues, no tan... ¿Cómo? ¿Te perdiste? En el tiempo. ¿Te perdiste? No, digo, les decía que por más que pudiéramos seguir platicando horas y horas, también no queremos ni cansarlos a ustedes, ni cansarlos a la mamá de Antonio que escucha el programa. Y pues para que siempre nos quedarán muchas dudas. Yo puedo seguirles diciendo cosas que se me ocurren y seguir insistiendo en que nos echen un ojo al cine experimental. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Entonces, si quieren como darnos un pensamiento final, una reflexión final, algo que con lo que quieran cerrar, ir cerrando el podcast. Pues yo nada más, lo que ya hemos comentado varias veces y nunca me canso de reiterarlo, es que apliquen a las convocatorias, si no es a la de acervos, a alguna otra de Focine, porque ese es recurso que le pertenece a todo el pueblo, ¿no? Como dices, nosotras somos el simple intermediario entre el recurso que llega de Hacienda y tratamos de hacer lo posible para que Hacienda entienda por qué es importante darles este dinero y las personas beneficiarias entiendan por qué es importante darnos facturas. Entonces, que es básicamente el gran grueso de nuestro trabajo, pero aquí lo importante es que el dinero se utilice para demostrar que hay necesidad de otorgar esos recursos, que hay necesidad en la comunidad por hacer este tipo de trabajos, por tener este tipo de apoyos y que es importante que el año que viene se aumente el recurso, que por lo menos se mantenga, que no se vaya a quitar, que ningún capricho de nadie más vaya a hacer que quiten este recurso, que sea un dinero ejercido de manera transparente, con buenos resultados y que ahí está, ¿no? O sea, ustedes pueden ver qué proyectos son los ganadores y qué es lo que van a dar al terminar, porque algunos todavía están en proceso, ¿no? Tienen 2-3 años de apoyo. Entonces, no le tengan miedo a la convocatoria. Suenan un poquito intimidante a veces los documentos que piden, es más sencillo de lo que parece, el gran grueso del trabajo les vamos a decir en qué se tienen que enfocar, manden correos, llámenos, tomen en cuenta que si nos llaman estamos en Hermosillo, entonces el horario es distinto y que si llaman a ciertos números se redireccionan a nuestros celulares, así que por favor no nos llamen a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, lo que más quieran. Entonces, pero pues aquí estamos nosotras, ¿no? Para resolver cualquier duda y lo hacemos con mucho gusto, no estamos enojadas, somos de Sonora. Y, igual yo agregaría, perdón, Micha. Bueno. Voy a decir que está maravilloso que lo aclaren. Sí. Y bueno, yo pues abonaría, ¿no?, a esto que dice Ale. Creo que la mejor manera de fortalecer esa convocatoria es participando. Uh-huh. Participando, que haya demanda, que haya muchas solicitudes, porque así cuando hay más solicitudes es que hay demanda y es que se necesita más jalar más recursos para eso. Entonces creo que eso es la forma en que podamos fortalecer. Para que independientemente de la administración sea una necesidad latente y una comunidad además organizada que demanda apoyos, que demanda políticas públicas. Eso por un lado, y por otro lado, pues invitar ahora sí que a la mamá del maestro Antonio y nuestras mamás que escuchan el podcast y las otras mamás que estén también de repente escuchando, pues invitarlas a repensar el acervo, ¿no? A repensar qué es un acervo, no nada más es la película, el rollito, que sí lo son, pero también en nuestras casas tenemos acervos, conocemos a alguien que tiene su archivo y que son eso, son un testigo y un testimonio que ya ahorita es importante. Ya ahorita es historia, ya ahorita es importante resguardarlo. Ahorita tenemos una producción, o sea, vivimos en ya todo nuestro lenguaje es audiovisual desde pequeños, traemos eso y es una carga tan increíble de video que es importante. La educación audiovisual y también cómo organizar y cómo nos relacionamos con todos esos materiales, ir generando una cultura familiar, personal, de videos, de cómo nos relacionamos con todo esto, y también, ¿no?, demandar y poner en la mesa nuestro derecho a todos estos materiales, a la historia audiovisual del país, de mi comunidad. Que creo que sí es algo que no se ha terminado de platicar, hay todavía mucho que desmenuzar de eso, y pues nosotras también estamos, desde acá, lo que nos toca es que nos digan por aquí es y por ahí vamos, ¿no? O sea, si la comunidad dice ahora hay que hablar de esto, hay que poner en la mesa esto, hay que gestar esto, pues nosotras buscaremos la forma de hacerlo. Un gran aliciente y un punto de referencia sí es Focine, pero hay muchas discusiones que se tienen que seguir dando alrededor de esto para que se fortalezca Focine y se generen otros apoyos, otras políticas públicas, ¿no? Entonces, eso sería. Maravilloso, me parece maravilloso. Y pues ahí está la invitación, por favor, no dejen que estos espacios se pierdan. Eventualmente sabemos cómo funcionan las cosas, se van a perder, pero que no sea porque no hubo gente interesada, ¿no? Que cada vez haya más proyectos, que cada vez haya más gente aplicando para que ellas tengan elementos para decir, bueno, el próximo año necesitamos más dinero porque se quedó la mitad de los proyectos afuera. Entonces, y también eso, que no se desesperen, porque finalmente, a lo mejor este año no les toca por múltiples razones, digo nosotros, insisto, por más bien por nuestra culpa, no hemos podido aplicar, pero este año no se nos escapa, y si no es este año, pues será el próximo. Entonces, pero el caso es aprovechar esta oportunidad, el caso es aprovechar estas posibilidades. Y maestro Bunt, usted tenía unas sabias palabras para cerrar este bonito podcast. No, la verdad, yo estoy muy... Hasta se peinó el maestro Bunt. No, me corté el cabello, de hecho, con razón. Tenía 8 meses de melena, o sea que imagínense. Bueno, yo la verdad es que estoy muy entusiasmado. Me parece bien, bien interesante cómo al principio de la charla se hablaba de descentralización, porque es cierto que nuestro país es enorme, es muy, muy rico, y de pronto como que no conocemos las propuestas que en otras partes de la República. Yo aplaudo enormemente estas iniciativas y pues esta apertura, ¿no? Que de pronto, dentro de lo experimental, dentro de este cine de reempleo, del archivo, de pronto como que ha habido estas relaciones ambivalentes entre la institución y las instituciones y los proyectos, y me parece extraordinario pues esta apertura. Y de pronto, como decía, me parece que Alejandra lo mencionó, que o Lucía, que de pronto que no tener miedo, ¿no? De pronto sí vemos como muy agobiante todos los requerimientos, pero en realidad yo creo que de pronto estamos como muy, muy acostumbrados a administraciones pasadas, que será una gran un distanciamiento tremendo, ¿no?, entre quienes proponían y quienes están entre las instituciones, y pues les agradezco. De pronto era como pesadilla de Kafka, pero pues les agradezco enormemente a Alejandra, a Lucía, que su gran apertura, y pues sí, que estén atentos a la convocatoria. Yo hasta me estoy animando, aunque no soy persona física, soy de pronto medio abstracto y de pronto soy medio inmoral y no tan moral, entonces bueno, a ver qué pasa. Pero pues sí, muchas, muchas gracias. Y además, yo también siento que este es un proyecto pionero, me atrevería a decir, que en nuestra América Latina, que ya hemos hablado muchísimo con cineastas, con artistas de otras partes de nuestra región, en donde pues el archivo pues parece ser que como si no existiera, ¿no? Entonces, me parece extraordinario poder rescatar todo esto. Pues muchas gracias, y pues nos veremos en la próxima emisión. Pues sí, fantástico. Y antes de despedir, también una cosa que no hemos hablado que hacen desde la dirección de vinculación es ofrecer talleres, ¿no? Talleres pues de distintas índoles. El año pasado me hicieron el grandísimo honor de invitarme a dar un taller justamente de cine casero y de cine familiar. Y bueno, están ofreciendo no solo de cine, de, digamos, de formas tradicionales de hacer cine, ¿no? Por ejemplo, estaba el de Ángeles Cruz, que no me tocó, pero están estos talleres un poco más tradicionales, pero también están pensando en otro tipo de talleres que ayuden, ¿no? A la gente a acercarse al tema de los archivos, como decían, ¿no? Que de repente, pues hay gente que tiene un acervo, pero que no tiene la noción, se puede acercar a los talleres que ofrecen, como para que terminen de entender que Que sí, que efectivamente el material que tienen, así sean sus películas caseras que su abuelito les filmó cuando tenían 3 años, esas cosas son valiosísimas y hay que encontrar el modo de rescatarlas y de preservarlas, porque bueno, ya, vámonos, porque ya les robamos mucho tiempo, allá es más temprano que allá son... No, y justamente, qué bueno que tocas ese tema, mis archivos de mi tío, todos los Super 8 los tiraron, entonces, con esa anécdota, tenemos que dar cuenta que los archivos personales, familiares, son también súper, súper importantes, entonces, pues sí, acérquense al cine, y ahora sí ya me callo, porque si no, vamos a seguir en este... Sí, Micha, antes de que se vayan, ya seguiremos también este año con más capacitaciones en el tema, entonces para que estén al pendiente, no va a ser nada más el año pasado, ¿no? O sea, este año también. Fantástico. Y pues bueno, yo insisto, nos gustaría quedarnos a platicar más, pero bueno, supongo que ustedes irán a cenar, acá ya son las 9, y mis hijos están vueltos locos que ya quieren salir. Entonces, pues, lo dejamos por aquí. Esto fue el Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión pues se vistió de gala con nuestras invitadas Lucía Antares y Alejandra Velázquez. Y nos escuchamos en la que sigue, que ya vamos a empezar a hablar de justo el proyecto que fue beneficiado con este subsidio del IMCINE, la gira Ultracinema. Ya entramos de lleno a ese proceso, ya con esto, digamos, cerramos este pequeño impasse entre la edición pasada y la que sigue, que la verdad es que no hemos tenido vacaciones, el único que se da la gran vida en esta organización es el maestro Bunt, pero bueno, pues así pasa, uno nació para trabajar 24/7. Nos vemos, nos escuchamos en la que sigue. Bye, bye. Adiós. Bye. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.